llamara. Entró en las puertas de mi alma y ha enriquecido mi vida. Me trajo la calma a esta mujer de mi vida. Que Dios la bendiga por darme tanto cariño. Siento por tanta ternura acrecentar mi locura de mi amor por ella. Y gritaré a todo el mundo con mis fuerzas que la amo. Y no me importa que me digan que estoy loco, si esta locura a mí me llena de placer. Y gritaré a todo el mundo con mis fuerzas que la amo. Mi vida me trajo la calma a esta mujer de mi vida. Que Dios la bendiga por darme tanto cariño. Siento por tanta ternura acrecentar mi locura de mi amor por ella. Y gritaré a todo el mundo con mis fuerzas que la amo. Y no me importa que la amo. Y no me importa que me digan que estoy loco, si esta locura a mí me